amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Este es un tren mágico en el que los primeros vagones pues están reservados a las estrellas del rock. Luego nos metemos en el vagón de psicología, donde damos alguna charla o intentamos ayudar a algún amiguete o algún no amiguete que nos ha pedido ayuda, y después volvemos a vagones musicales. De momento estamos aquí en el andén de Radio Crash, esperando a que suban a este tren mágico todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número 160, qué número más bonito, y por tanto, aunque sea el 160, será distinto, pero no distante de ti. Vaya, vaya guitarrista que tenemos en el andén. Me encanta. Un tipo grandote de Texas llamado Jesse Taylor. Bueno, nos vamos a ir para el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, y el que ha llenado el tren con gente interesante es mi ayudante y mago Wilson. Y además tenemos a los mandos, al que lleva la locomotora, que es un italiano llamado Giuseppe. Bueno, yo me voy hacia el primer vagón, el de las estrellas del rock, a ver a quién ha traído Wilson hoy, que yo de momento no lo sé. Come tomorrow, may be a soldier. Come tomorrow. Vaya, tenemos hoy en el tren mágico nada menos que al guitarrista inglés Jeff Beck, uno de los más importantes en la historia del rock. Y no estoy exagerando, ¿eh? Os puedo decir que hace unos pocos años la reina de Inglaterra puso una condecoración o nombró caballeros a cuatro guitarristas ingleses y estos estaban colocados por este orden. Estaba Eric Clapton, después Jeff Beck, luego estaba Jimmy Page de Led Zeppelin y luego estaba Brian May de Queen. Bueno, pues de estos cuatro, tres de ellos, los tres primeros, salieron de un grupo llamado The Yardbirds, que es el que ha estado tocando. Un grupo que es más famoso por ese dato, por los guitarristas que tuvo, que por sus canciones. Pero bueno, ¿qué tenía este grupo de especial? Pues mira, cuando entró Eric Clapton, pues hizo de un grupo de pop, pues empezó a meter blues. Y bueno, pero Eric Clapton enseguida se marchó con John Mayall y entonces entró Jeff Beck y con este pues empezaron a hacer un rock más poderoso y que es un poco en la línea que hemos escuchado. Y después encima entró Jimmy Page, que se ganaba la vida ya tocando en discos de otros. Parece ser que incluso el que toca la guitarra en el tema Black is Black de Los Bravos, aquel grupo español que tuvo tanto éxito con este tema, pues el que toca la guitarra es Jimmy Page. Bueno, a él se lo han preguntado y dice que no se acuerda, que tocaba en tantos discos que no se acuerda. Bien, pero seguimos con Jeff Beck, que es nuestro héroe de hoy. Bien, no, pero bueno, aquí le tenemos a él, a todos sus grupos, también a Jimmy Page, porque ahora nos tienen que tocar nada menos que el tema que tocaron en aquella película de culto de los años 60 llamada Blow Up, de Antonioni, y en ella pues sale un grupo inglés tocando que lo rompe todo y tal. En fin, eran estos, los Jarvis. Y Jeff Beck era el que rompía la guitarra contra los baffles y tal, cosa que luego hizo Jimi Hendrix, no sé si antes o después, pero bueno, en fin, que estaba bien eso de romperlo todo. Así que, pero aquí, por favor, en el tren de la vida, en el tren mágico, no me rompáis nada. Tocar el tema que se titula Strong On, pero no me rompáis nada. Venga, a ver cómo lo hacéis. Bueno, pues sí, era todo esto muy marchoso, sobre todo para el año 1965. Y bueno, la verdad es que estos tipos, cuando fueron a una gira por Estados Unidos, tuvieron mucho, mucho éxito, porque ya allí empezaba a gustar este guitarreo, ¿no? Bueno, pero Gilbert pues se marchó de los Jarvis diciendo que dejaba la música y que se dedicaba a correr en carrera de coches, que es una de sus pasiones, o la mayor o la menor, no lo sé. Bien, entonces, por su parte, pues los Jarvis pues se separaron. Esto era en torno al año 1966, por ahí. Bien, pero quedaba Jimmy Page, y Jimmy Page pues no quería volver a tocar en simplemente como músico de estudio, en discos de los demás. Así que pues creó los New Jarvis, y que acabaron siendo nada menos que Led Zeppelin. O sea que, en fin, esta es la realidad. O sea que no se quedó con el nombre, pero cogió otros músicos y enseguida hicieron alguna gira como New Jarvis, pero enseguida dije, hombre, aquí hay que llamarse de otra forma. Parece ser que el batería de los Who, que les vio ensayar, le dijo, vosotros sois como un Zeppelin cayendo, ¿no? Y entonces digo, ah, pues mira, Led Zeppelin, ¿no? Bueno, la cuestión Jebek pues no se quedó atrás. Al final, sí, corría en carreras de coche, pero también volvió a la música y formó su grupo, el Jebek Group. Y que tenía ¿quiénes lo formaban así de conocidos? Pues nada menos que a la voz Rod Stewart, un Rod Stewart que todavía no era conocido, y al bajo pues estaba Ron Wood, que luego se ha dado a conocer también como guitarrista de los Rolling Stones. Bueno, ¿qué pasa? Estos sacaron un par de discos que desarrollaban un estilo que un poco de blues rock, pero que tenía una característica: hacían juegos de voz y guitarra que después precisamente los Led Zeppelin lo desarrollaron con mucho más éxito y por mucho más dinero, ¿no? Entonces, ya que les tenemos aquí al Jebek Group, aquí a un Rod Stewart irreconocible, jovencito, en fin, con lo chulo que ha sido después, pero aquí les tenemos como eran, ¿no? Y bueno, a Ron Wood, a Jebek, que tiene fama de antipático, pero bueno, yo de momento le veo normal. Y nos van a tocar un tema para demostrarnos cómo desarrollaban ese estilo, que luego fue copiado muy bien por Led Zeppelin, y el tema es Run Me Plain Soul. Venga, a ver qué hacíais. You can run! No empecéis otra vez. Nos conformamos con lo que habéis tocado y para sentir un poco de estupor todos los fans de Led Zeppelin al oír esto, pues exactamente es lo que hacía Led Zeppelin en su primer disco, que en teoría salió casi un año después, bueno, al menos unos meses. Aunque, claro, ¿de quién era la idea? Porque estos habían tocado juntos en los Yardbirds. Igual era una idea que tenían ellos dos, tanto Jimmy Page como Jeff Beck. Y pues bueno, la desarrolló primero uno y luego el otro. Sí que es verdad que Led Zeppelin lo hizo mucho mejor y con unos resultados también mucho mejores a nivel de ventas, a nivel económico y de todo, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién copió a quién? No se sabe. Ellos eran amigos y siguen siendo amigos. O sea que Jeff Beck y Jimmy Page, pues mira, pues amiguetes todavía. Se les ve por ahí en fotos juntos, en algún homenaje y tal. Bueno, vamos a seguir con nuestro héroe, que es Jeff Beck, que basaba en aquellos años que se habían puesto de moda, pues sobre todo los tríos poderosos, Cream con Eric Clapton, Ginger Baker y Jeff Bruce, la Jimi Hendrix Experience, que era también un trío. Entonces, bueno, pues parece ser que Jeff Beck conoció a dos de Vanilla Fudge, al bajista y al batería, que era muy tremendo, muy tremendo, con un nivel altísimo, y dijeron, bueno, vamos a hacer un trío poderoso al nivel de estos otros dos para ganar tanto como ellos y pasarlo bien, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Jeff Beck tuvo un accidente de coche y bueno, y ya no podía tocar. Estuvo muy tirado bastantes meses, casi años, y entonces pues sus amigos de Vanilla Fudge formaron un grupo que se llamaba Cactus. Pues a las dos o tres años volvió Jeff Beck, le llamó y dije, bueno, pues ahora vamos a hacer el trío, ¿no? Hicieron el trío Beck, Boger, Anapisi, y sacaron nada más un disco, pero poderoso y muy bueno. Venga, ya que estáis aquí, mira, tenéis estos, me encanta, ¿eh? Jeff Beck, muy bien, pero Tim Boger al bajo y Carmine Appice a la batería. Madre mía, qué dos tipos. Venga, ¿qué vais a tocar? ¿Qué tema vais a tocar? ¿Cuál? ¿Living Alone? ¿Vivir solos o viviendo solos? Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que vivís solos? Yo no creo. Bueno, tocar el tema y luego lo hablamos. Thank you. Estos tíos me han puesto a mí, ¿eh? Qué buenos, Beth Bogger and Apicy, ¿eh? Lo que pasa es que cuando ya sacaron este disco en el año 73, ya se había pasado la época de los tríos poderosos, y además que Jebe vivía en Inglaterra y los otros dos vivían en California. Y bueno, aquello pues no pudo durar, porque no podían ni ensayar, en fin, ni... Total, que sacaron este disco y todos tan amigos y bien, ¿no? Y entonces, pues, Jebe que dice, pues me retiro otra vez. Este se retira y aparece a los 3 años. O sea, es un tipo muy, muy, muy especial, ¿no? Bien, total, que se retiró en el año 73. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en el año 75 aparece de nuevo con un disco no de rock, de jazz rock. esta era la sorpresa, entre otras cosas porque ningún guitarrista de rock había hecho nunca un disco de jazz rock, primero porque es un estilo un poco más complicado, además que hay que tener una técnica más desarrollada, mucho más, no sé, sutil, en fin. Pero ahí está, este tipo cogió, había oído el disco de Billy Cobham y dijo, esto también lo puedo hacer yo. Billy Cobham era el batería de la Mahavi New Orchestra, un batería, un animal, ¿no? Y bueno, pues este pues dijo, pues se cogió unos cuantos músicos buenos ingleses y sacó un disco de este estilo. Muy bien, muy bueno, y es uno de los mejores que ha hecho. Y luego, pues en directo, pues tocó con los mejores de jazz rock, con Stanley Clarke, Jan Hammer, que era el teclista de la Mahavi New, en fin. Pero lo que más me gusta no es muchos alardes. Lo que más me gusta de ese disco, que se titulaba Blow by Blow, es decir, golpe a golpe, como decía Machado, paso a paso, golpe a golpe, pues Blow by Blow, pues golpe a golpe iba también Jeff Beck. Y bueno, cogí un tema de los Beatles, She's a Woman, y hizo en plan reggae una maravilla. Que, oye, lo puedes tocar, porque yo, ya que estás aquí en el tren de la vida, te ha traído Wilson, estamos ante una estrella del rock, de verdad. Y bueno, toca no She's a Woman, pero con ese estilo reggae y bueno, esa finura con la que lo tocas. Venga, cuando quieras. Bueno, ya habéis visto con qué finura convierte esa canción de los Beatles en una especie de reggae guitarrero, pero maravillosa versión, yo es de las cosas más bonitas que, bueno, de las versiones mejores que conozco, coger una canción y transformarla en lo que la ha transformado. Bueno, por eso es tan respetado este tipo, Bien, entonces, después de sacar y de tirarse un par de años pues tocando ya rock con los héroes del ya rock, ya os he dicho, Stanley Clarke y otros similares, pero precisamente también con al lado de un batería inglés, Simon Phillips, que es tremendo también. Bueno, pues ya, pues se retira otra vez. O sea, se cansa y se va, dice que se retira. Y luego vuelve a los cuantos años. En una de sus vueltas, por el año 1993, pues aparece un disco suyo. Bueno, y otra vez da un giro que... Y es un disco de rock and roll, pero de rock and roll primario, donde, según él, nos ha contado que con ese disco lo que pretendía era hacer un tributo a un pionero del rock and roll, Jim Vincent, y a su guitarrista, que fue uno de los que de los héroes de Yebe cuando era un chaval, ¿no? Un tal Cliff Gallup. Y sí que, bueno, la verdad es que yo no sé ahora mismo, pues no os puedo decir cómo sonaban este Jim Vincent y su guitarrista, pero la versión que hace Jeff Beck con sus amigos y con tupé y vestido de rock and rolleros no tiene desperdicio, y lo vais a comprobar. Venga, que ¿cómo se titula el tema que vais a tocar en plan rock and roll? Race with the Devil, es decir, paseando con el demonio, ¿no? Con el diablo. Pues venga, vamos a pasear todos un poco con el diablo. Hold me, baby. Hold your love for me. But rock my baby, rock my baby, rock me all night long. Vaya marcha, Jeff Beck haciendo rock and roll primario en el año 1993, haciendo un homenaje pues a un tipo que cantaba por los años 50, ¿no? Bueno, mientras sonaba esto, ha llamado un fanático de Radio Crash y me ha dicho que, bueno, que mañana hace un programa y que también va a poner a Jeff Beck, pero... creo que va a poner el Jeff Beck Group, pero en su un Jeff Beck Group segundo, el que montó en torno al año 1972, cuando después de estar de baja por el accidente de coche, pues como los de Vanilla Fudge habían montado Cactus, él formó otra vez Jeff Beck Group. Entonces no es el primero Jeff Beck con Rod Stewart, sino otro con un cantante negro, y hacían, se acercaban bastante al soul, Bueno, o sea, Jeff Beck se ha acercado muchas veces al soul, De hecho, el tema Satisfaction, aquel de bueno, dejemos ese tema, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Os diré que ¿a cuál te referías? Sí, vale, al de es que me están contando a que Stevie Wonder, el tema de Stevie Wonder, ese tan famoso, ¿no? Bien, era también de Jeff Beck. Bueno, vale. Bueno, es igual. Os voy a decir que Jeff Beck tiene ya más de 70 años y sigue en activo el tío. Casi todos los años hace sus conciertos, sus giras, y curiosamente acompañados de músicos que suelen ser chicas. Sí, sí, chicas jovencitas tocando el bajo, la guitarra, la cantante, chicas de veintitantos años que bueno, como él es una leyenda y puede elegir a los músicos que quiere, pues bueno, elige chicas, no sé, se ha especializado en eso. Y el año pasado hice una gira muy bien, haciendo funky poderoso y con una chica tremenda. En fin, cosas de Jeff Beck. Entonces, para despedirnos, no lo vamos a hacer con uno de sus últimos grupos con chicas, sino con un colega de primera, con Rod Stewart, donde se volvieron a juntar por el año 1985, por ahí, para hacer una versión de un clásico de la música negra. El tema se titula People Get Ready, y señores, es de las cosas mejores que yo he oído, la versión que hace Jeff Beck con Rod Stewart de este tema, de un grupo que se llamaba Los Impressions, y que cuyo líder era un tal Curtis Mayfield, de bastante nombre dentro de la música negra. Bueno, venga, nos despedimos de vosotros, vais a tocar ese tema y nos vais a dejar aplastados, ¿no? A ver si es verdad, Rod Stewart, Jeff Beck, People Get Ready, es decir, la gente se prepara ¿para qué? Pues nosotros nos preparamos para escuchar la maravilla que vais a hacer, venga. Después de este temazo, os tengo que recordar que estáis en El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Jet Beck, y nos vamos al vagón de psicología. Venga, vamos para allá. Este pianista está siempre atento, en cuanto me ve llegar, pone los dedos en el piano y da esas notas que nos introducen en un ambiente mucho más tranquilo, oye, y más adecuado a lo que pretendemos, ¿no? Tenemos aquí, en el vagón de psicología, que está todo enmoquetado, todo bonito, con cojines en el suelo, estos están descalzos, hay una pareja que me están esperando, que vinieron aquí ya hace dos viajes porque decía que estaban en crisis, que a ver si les ayudábamos a retomar la pareja o a romperla o qué hacíamos, ¿no? Bueno, pues se llaman Laura y David, y en los anteriores viajes pues hablamos de que yo veía cuando hay crisis de pareja cuatro opciones. Una, no hacer nada. Pero que entonces esa opción es muy mala, porque se va, casi seguro, se sigue deteriorando. La segunda es intentar mejorar la relación de pareja, que es lo que han hecho a partir de las cosas que les hemos dicho en el viaje anterior. Y hoy vamos a hablar de una tercera opción si ha fracasado la segunda. Es decir, si habéis intentado mejorar la relación de pareja y no habéis podido, pues yo sugiero un alejamiento, una separación temporal. Estos me dicen que no, que con lo que han hecho y que les sugerimos en el anterior viaje, están la tira de contentos. Oye, me alegro, pero yo tengo que pensar también en los que nos escuchan en sus casas, en sus coches, en otra gente que hay aquí en el tren, que igual están en crisis y mira, y ya no están por la labor de arreglarla o tal. Entonces yo sugiero una separación temporal antes de separarse definitivamente, que es algo muy terrible a veces, porque cuando uno crea una pareja, pone ahí sus ilusiones, está enamorado, yo qué sé, deja de vivir con sus padres, empieza a vivir con su pareja, su chica, su chico, y todo ilusionando, bueno, en fin, al final, y eso, si se va al traste, pues es una de las cosas más duras de esta vida, ¿eh? Entonces, por eso yo os sugiero que en vez de romper definitivamente, hagáis una especie de ruptura temporal y que para ver las cosas de otra perspectiva, lo que sí que os sugiero es que dure esa separación temporal varias semanas o un mes por lo menos, porque si no, no os va a dar tiempo a ver si cómo os sentís y cómo sería vuestra vida si la otra persona y tal. Y también no conviene que os veáis mucho, como mucho una vez a la semana, un poquitito, y si yo creo que es mejor verse muy poco. Y se queda, bueno, quedamos aquí dentro de un mes y hablamos y decidimos si volvemos o no volvemos. Entonces, como os he dicho, y tenéis que defender vuestra postura, ¿eh? O sea, no nos vemos todos los días, no, así no llegáis a ningún lado. O sea, tiene que ser una separación temporal y que os sirva para eso, para ver cómo sería vuestra vida si os separáis. Porque yo digo, de cada 10 de parejas que se separan, si pudieran volverse atrás dentro de un mes, ¿cuántas volverían? Más de la mitad. Pero como ya se han metido en abogados y han puesto a parir a la otra persona en su casa, en su familia y tal, ya al final se han metido en un callejón sin retorno. Entonces, por eso viene muy bien esta separación antes de decidir si es una separaros totalmente, ¿no? Entonces, nada más os quiero transmitir esto, porque ya en el próximo viaje os hablaré de cómo hacer una separación definitiva lo mejor posible, ¿eh? Entonces, si tienes dudas para hacer esto, mira, te puedes hacer una lista con las cosas que te hacen sufrir, que te hacen sentirte tan mal dentro de la pareja, para coger fuerza y llevarlo a cabo. Y convencer también a la otra persona que a los dos os conviene, pues tomaros unos días o unas semanas de individuales para ver si verdaderamente podéis volver a la pareja o no. Pues nada más, hacerlo. Laura y David no lo van a hacer porque están encantados, no obstante, les ha gustado tanto venir al tren que vuelven. Bien, espero que no vuelvan en el próximo viaje, que es dentro de 15 días, pues diciendo, oye, que estamos otra vez en crisis. No, yo creo que les veo buenas caras de felicidad y eso. Y a los que penséis que podéis hacer una separación temporal, pues hacerla, ¿eh? Y si esa fracasa, pues ya en el próximo viaje os explico lo de la separación definitiva. Bien, pues nos vamos, os dejo aquí, luego vuelvo y charlamos otro poco cuando se acabe el viaje. Bueno, si queréis ir a la cantina, que está en el último vagón, lo podéis hacer, para celebrar vuestro reencuentro, vuestra satisfacción. Por cierto, la cantina es también como se llama el programa de un amigo mío de aquí, de Radio Crash. Se llama Movida en la Cantina, y de vez en cuando hacemos un programa juntos. Ahora tenemos que hacer uno también, y hacemos pues el tren en la cantina o la cantina en el tren, no sé, una cosa un poco según nos dé, ¿eh? Bueno, pero venga, yo me voy ya para el siguiente vagón, a ver a quién ha traído Wilson. Venga, me voy para allá. Girls, it's up to you. Rock and roll! Vaya, vaya, se trata de una banda holandesa llamado Grupo Sportivo. Un grupo divertido como pocos. Aquí están danzando. Muy simpático. Para ser holandeses, la verdad, están muy desinhibidos, ¿eh? Rock and Roll se titula lo que cantan. Bueno, estos tipos holandeses de Grupo Sportivo hay que traerlos más, Wilson, que son muy divertidos, ¿eh? Así me ha dicho antes Wilson que estos estuvieron en España, en los años 80, en la televisión, en un programa que se llamaba La Edad de Oro, que presentaba a una chica muy simpática. Me acuerdo de ella todavía, con los pelos un poco a lo de Tina Turner o, en fin, de esas redondelas, ¿no? En la cabeza. No, Tina Turner no tenía esos pelos, me parece. No lo sé. Bueno, bien. Ahora vamos al siguiente vagón, donde tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Porque tenemos un grupo español. Tenemos un grupo español que no siempre tenemos, pero hoy sí que le tenemos, pero es como si no fuese español, porque es de los años 70, cantan, hacen música hippie, psicodélica, oye, y lo hacen fenomenal, ¿eh? Han estado ensayando antes, yo me he quedado, bueno, y nos van a tocar, el grupo se llama, el grupo es español, ¿y cómo se llama? Spain. Es decir, español en inglés. Oye, no se comieron mucho el tarro estos, ¿eh? Bien, la sorpresa es eso, que vais a ver el nivel, la calidad que tenían estos en el año 1971. Y nos van a tocar el tema Loving, Dreaming, Living. Es decir, amando, soñando, viviendo. Joder, todo muy hippie, ¿eh? Muy, muy, muy de la época. Venga, pantalones acampanados y demás cosas. Venga. Bueno, era el grupo Spain, españoles, y yo no les había oído nunca a estos tipos, nunca. Pero oye, muy buenos, eso sí, con mucha influencia de Crosby, Stills, Nash, de Buffalo Springfield, de toda la música californiana, y oye, muy buenos, muy buenos. Entonces, yo estaba hablando con ellos, pero ¿vosotros de dónde habéis salido? Y me han estado contando el líder, que es un tal Juan Cerro, ya veis qué nombrecito, pues que él, cuando se rompió el grupo, ha sobrevivido como músico de acompañamiento para gente muy importante. Es decir, ha acompañado a todo, a Ana Belén, a Aute, a Miguel Ríos, a Julio Iglesias, a Lola Flores, fijaros, a Alejandro Sanz, y bueno, así indefinidamente. O sea que este, pues es un guitarrista que se acopla a todo y muy bueno. Pues oye, me alegro y os felicito por lo que hacíais en el año 71 en España. Bien, vamos al siguiente, que tenemos a un batería. Bien, un tal Jim Capaldi. Bueno, ¿quién es ese? Pues no sé si deciros que es una estrella del rock o siempre ha estado a la sombra de una estrella. Pues es el batería del grupo Traffic, donde el líder era un tal Stevie Winwood, que era el que cantaba y el que tocaba los teclados, y bueno, era el que llamaba la atención. Pues bueno, Jim Capaldi, que siempre cantaba alguna y tal, bien, aprovechó una vez que ampliaron el grupo, dice, bueno, pues mira, vamos a meter un batería así yo canto más, ¿no? Y entonces se ponía él delante y con la pandereta, y cantaba, ¿no? O sea que ampliaron un batería para que él pudiera cantar. Bueno, en fin, con la pandereta, ya ves, para un batería es un drama, que te dejen solo con la pandereta. Bueno, y eso además que Jim Capaldi decían que era de los mejores del mundo. Sí, que siempre, a mí me ha parecido que tocaba bien, pero hombre. Bueno, aquí le hemos traído no como batería, sino para cantar, porque él acabó sacando un disco, y bastante bueno, y de él había una canción que yo la escuché en su día y era, me gusta, tiene nombre de mujer y se llama Eva, como dice él, Eva. Bueno, pues Jim Capaldi, venga, deja la batería, ponte a cantar sin la pandereta y venga, Eva. Eva, there's a woman in your eye. Oh, you made me realize. Eva, you give me a smile. A child, but it's making me turn my head all the time, 'cause looking at your face is like seeing the sunshine. Even I'll never let you down. bueno, pues era Jim Capaldi, el batería, cantando Ibe. Muy agradable. Pero bueno, ya no sacó más y bueno, volvió con Traffic, y Traffic ha sido un grupo muy de rock muy, muy, muy, muy importante. Bueno, nos vamos al vagón de jazz, que ya toca. ¿Y a quién tenemos hoy aquí? Pues tenemos a un batería, pero este sí que va a hacer de batería. Un batería, para muchos el número uno. Se llama David Wreck. Y bueno, que en inglés los que lo dicen bien dice David Wreck. Yo le llamo David Wreck y el tío me mira, o sea que me hace caso y ya está. Bueno, este empezó a tocar a la batería con 8 años y verdaderamente pues le ha cundido porque toca como nadie, ¿eh? Mira que hay baterías buenas, pero como este. Bueno, ha tocado con se gana la vida muy bien, ha tocado con Chick Corea, con George Benson, con Mike Stepp, y también con rockeros, fíjate, con Simon y Garfunkel y con Robert Plant. Cuando Robert Plant hace una gira así en plan cantante, Robert Plant es el cantante de Led Zeppelin. Bueno, pero ahora ya Led Zeppelin no tocan. Entonces de vez en cuando Robert Plant se monta un grupo y llama a este batería, ¿no? Bueno, debe ser para. No tiene celos de que el batería se lleve toda la atención de la gente, ¿no? La verdad es que tiene una técnica impresionante y nos lo va a demostrar tocando con un grupo espectacular. Y el tema que nos va a tocar es. ¿Cómo se titula? Like That. Como esto. ¿Ah? Como esto. Es como esto que. El tema que vais a tocar, como esto, Like That. Venga. David Wreck, y preparados a los que os gusta escuchar música bien hecha y terriblemente técnica. Venga. Os aviso que no hay percusionista, ¿eh? Lo hace él todo en la batería, todo lo que oís. Música de David Wreck, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viaje. Si os ha gustado este, recordad que podéis seguirnos los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y también en internet, vais allí, Radio Clash, los programas, el tren de la vida, y allí estará este y todos los anteriores. Os deseo que paséis una buena semana. Que seáis buenos y felices, y también un poco malos, y hasta el próximo viaje, y seguimos con estos tremendos.